bloqueo o alguien del común. Que no me salgan, que solamente un idealista o maestro que una huella aquí dejó. Si entendieran que el mismo cielo nos envió el tesoro más glorioso que pueda existir, a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Les voy a decir quién es Él. Él no se hizo rey con una corona de espinas. Él vino siendo el Rey de todo el universo y de mi vida. No se hizo rey, oh no, con una corona de espinas. Él vino siendo el Rey de todo el universo y de mi vida. Cómo me duele saber de muchos que dudan de tu existencia y de tu amor, Señor. Cómo me hiere el darme cuenta que se burlan de la obra que hiciste en la cruz. Si entendieran que el mismo cielo nos sino el tesoro más glorioso que pueda existir, a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Les voy a decir quién es Él. Él no se hizo rey con una corona de espinas. Él vino siendo el Rey de todo el universo y de mi vida. No se hizo rey, oh no, con una corona de espinas. Él vino siendo el Rey de todo el universo y de mi vida. Ella diría, no me busquen a mí, Él tiene el poder. Si preguntaran a Pilato, Él les diría, inocente, no hay yo culpa en Él. Si preguntáramos a Lázaro, diría, muerto estuve yo y me levanto. Y si Pablo nos hablara, nos diría, ya no vivo yo, Él vive en mí, oh, oh. Es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Siendo el Rey de todo el universo.